Gracias a todos y a todas por estar acá en esta nueva renovación de la cuarta vandalización que se había cometido en la imagen del Negrito Avellaneda. Por lo tanto, esa vandalización se hace extensiva, a todos los compañeros y compañeras desaparecidos. Dejamos acá un pequeño homenaje en relación a esta palabra y agradecemos a todas las instituciones y a los organismos que han mandado su saludo y a los que están presentes. Por la victoria siempre, compañero.